días, esto es Musicón y estás escuchando Radio Exprésate. Ya estoy aquí contigo, mi nombre es José Tena y hoy vengo muy muy bien acompañado y no estoy solito. Tengo aquí a mi izquierda a mi buen compañero y amigo Carlos de San, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, José. Muy buenas. A ver, ¿se te escucha un poquito? A ver, di algo más. Sí, hola, José. Ay, bien. Muy bien. Bueno, saluditos desde España. Sabes que estamos en España, en una tierra ya muy, muy calurosa. ¿Cómo aprieta ya, eh? ¿Cómo aprieta a estas alturas del año? Da igual que sea de día, de noche, da igual, la calor está ahí. No, da igual, 24 horas y además por unos meses. Sí, todavía nos queda calor. Bueno, estamos empezando la calor, como quien dice, ¿no? Sí, y lo mejor está por llegar. Bueno, aquí viviendo la vida loca en Radio Exprésate, ya sabes, estamos en la web www.radioexpresate.com y también en las redes sociales, en Facebook, Radio Exprésate Amigos, tenemos también a Carlos de San. Así es, así mismo se escribe. Así tal cual, te buscamos. Tal cual. Y podemos charlar contigo, conocerte mejor. Porque creo que tengo por aquí, bueno, no puedo decir todavía la noticia, pero quizás, quién sabe, te tengamos por aquí, ¿no? Quizá me tengan ustedes por aquí de forma más o menos habitual. ¿Un nuevo programa? Efectivamente, estamos muy, muy cocinando, sí, estamos muy ahí. A lo que estamos acostumbrados, muy bien. Sí, porque creo que es importante que tengamos unas nociones, unos conocimientos sobre música un poquito desfasada, digamos. Claro que sí, eso es bueno, hay que estar siempre innovando y eso, ¿no? Sobre todo teniendo conocimientos nuevos, adquiriendo, pues, no sé, cositas distintas. Y yo creo que todos aprenderíamos, incluido yo. Claro, ¿no? Sí, eso es siempre, ¿eh? Yo voy a aprender mucho de ti, espero que aprendas también algo de mí, un poquito. Bueno, sí, de hecho, la música que hemos seleccionado, alguna me hará aprender nuevos conceptos. Por ejemplo, esto que estás escuchando, Ricky Martin, que creo que no te estamos dejando escucharlo. Pero bueno, esto es el comienzo, ¿eh? A continuación tenemos por aquí un temita, pues también muy latino. Pero bueno, mientras tanto, no te desvelo nada más. Seguimos escuchando a Ricky Martin. Y enseguida, más. Bueno, un artista del que últimamente se han dicho muchas cosas y se le ha emparejado incluso hasta con el español Pablo Alborán, que ahí es nada. Sí, fíjate, sí. José. Uno se entera de unas cosas, ¿eh? Lo que se escucha por ahí, lo que se comenta y lo que se rumorea. Oye, bien por ello, si es verdad. Si es mentira, pues igual, no sé. Siempre es bueno, ¿no? Tener una noticia. Sí, siempre. Nunca, yo creo que nunca te perjudica. Siempre estar en boca de alguien o estar por ahí por los medios y eso, pues te da publicidad, te da promoción. Así que, pues nada. Exactamente, yo creo que a ellos les conviene y todo. Fíjate ahora, José, lo que tenemos. Tenemos algo que sabes que a mí me gusta mucho. Algo que nos gusta a ambos y nos ya han pasado 10 años. Nos gusta a nosotros y les gusta a nuestros oyentes de Radio Exprésate, seguro, esta pedazo bachata. Obsesión. De aventura. Forma de hablar, además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo, pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo. No es amor lo que tú sientes, eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería llamar, pero no tenía tu número. Tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. Bueno, la historia de este grupo es bastante curiosa porque, bueno, José, yo creo que tú sabes lo que significa el término One Hit Wonder, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Estamos hablando ya en inglés, estamos mezclando. Venga, a ver, dime tú, yo lo sé. Pero te explico. Yo lo sé, pero explícamelo, sí. Bueno, el One Hit Wonder es un grupo, un artista que es conocido principalmente por un solo tema, por una sola canción. Y fíjate cómo son las cosas, que en España este grupo Aventura, en 2004, hace ya 10 años, fueron conocidos, saltaron a la fama con esta obsesión, pero después se disolvieron, es decir, se fumaron como el cigarrillo en el café. Sí. Fue una lástima porque a mí, bueno, se quedó Romeo Santos, el vocalista que aún sigue sonando bastante, bastante, pero a mí sinceramente me gustaban más como agrupación, ¿no? Como agrupación musical, como Aventura. Sí, porque de hecho es muy diferente, es que claro, no tienen el juego de voces que tenía Romeo Santos. Yo lo escucho y lo echo de menos, el demás, no sé, los compañeros, ¿no? Que le arropan ahí de una manera, pues, porque él tiene la voz muy aguda. Entonces faltan esas voces que le ecualicen, ¿no? Digamos. Sí, y es una pena porque ya hace 3 años que se separaron, estuvieron 17, nada más y nada menos, en activo. Que es complicado, ¿no? Que es complicado mantenerse ahí en el candelero durante tanto tiempo. Sí, señor. Bueno, te propongo ahora una danza del vientre, José. Pero para bailar nosotros no, ¿no? Bueno, aquí no hay cámaras web que nos estén mirando, o sea que podemos, podemos. A ver, todos esos oyentes de Radio Exprésate, a mover el culito. Se puede decir así, sí, ¿no? La colita, ¿no? ¿Dice? O el cucu también se puede ¿cómo decir. ¿Cómo es? El cucu. ¿El cucu? Sí, eso lo decía Marta cucu? Sánchez, nuestra española Marta Sánchez. Sí, sí, bueno, pues ya sabéis, venga, a mover lo que tengáis por ahí. Todo. For you, but I'm falling for you. Shake it. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo de One Hit Wonder, solamente un éxito de estos chicos. Ay. Pero y bueno, además, si miramos en las informaciones, solo un año en activo este grupo. Eso es que hay veces que pegas fuerte, ¿no? O ¿cómo se diría por aquí, por allá, por México? Pues no sé, pero en España también decimos que lo peta. Sí, fue eso, un año de éxitos, pero bueno, o un simple éxito, ¿no? Porque yo no recuerdo... Oye, pero la idea era buena, ¿eh? Querían introducir un poquito lo que es la danza del vientre de nuevo, ¿no? Que se había como perdido un poquito. Y además, este grupo está formado por gimnastas, bailarinas, coreógrafos y cantantes. Es decir, gente que sabe lo que sí, hace. Gente muy especialista del mundo del gimnasio, ¿no? Del fitness. Efectivamente, que decidieron montar este grupo. Y yo creo que esta chica que viene por aquí está también muy en el mundo de los gimnasios. Yo creo que está bien entrenada esta chica. Sí, sí. Yo no la he visto nunca, no me he cruzado con ella en el gimnasio. Pero creo que tiene piernas y brazos y un cuerpo en general de gimnasta. De escultura, por lo menos, y de ahí para arriba. Muy bien, aquí tenemos a Beyoncé. ¿Beyoncé o Beyoncé? Yo creo que sería más Beyoncé. Bueno, pues aquí en Córdoba, en Andalucía, en España, decimos Beyoncé. Beyoncé, así. Pero, con la C. Ah, sí. Y además Crazy Love. Bueno, pues un saludo, que hoy no estamos saludando a nadie en especial, pero bueno, un saludo así muy general, muy genérico a todos nuestros oyentes de Radio Exprésate, que ya sabes también que estamos en las redes sociales en Twitter, puedes seguirnos en @expresateradio, ya sabes, con dos S, Exprésate Radio, y luego pues mi amigo Carlos no tiene Twitter, le voy a obligar a que se haga uno, a que se abra una cuenta en Twitter, para que estemos ahí todos los fans nuevos, ¿no? De su programa, su futuro programa. Esperemos que sí, ¿eh? Que la próxima vez que hablemos sea en tu programa. Efectivamente, ¿no? Porque tú tienes que venir al mío, igual que ahora estoy yo acudiendo al tuyo. Sería una buena noticia, sería buena señal de que entonces estás aquí con nosotros en el equipo, en la gran familia de Radio Exprésate, y también en Facebook, en Radio Exprésate, amigos. Amigos. Pues disfrutamos de... esta canción de... Vamos, al unísono. Beyoncé. No, Beyoncé, ¿no era? No, es Beyoncé. Pues ahí lo tienes, Beyoncé, para todos vosotros. Te lo digo a ti, pero también se lo decimos a todos nuestros oyentes. Les recomendamos que entren en YouTube y pongan Beyoncé Super Bowl. No recuerdo el año, pero yo creo que simplemente poniendo eso ya te sale. Es reciente, creo sí, yo. Sí, es muy muy reciente, porque yo lo vi el año pasado y estaba, no sé, recientemente subido. Y es un pedazo de espectáculo el que propone, ¿eh? Estuvo también con sus compañeras de Destiny's Child. Y bueno, increíble, ¿eh? Y sorprendió a todos, incluso. Sí, bueno, es que es, bueno, un espectáculo con fuego ya. No voy a decir nada más, pero que la chica se revolcaba por el suelo bailando y todo. Se lo vamos pasó. A invitar a nuestros oyentes a que naveguen por las claro que sí. redes. Y que lo compartan con todos sus amigos, todos sus familiares. Y que compartan también esta página web, como es www.radioexpresate.com. Eso es, y nos escuchan a nosotros en Musi con on. Con el Musicón, José Tena. Musicón o Music On. Y aquí tenemos a The Black Eyed Peas con Justin Timberlake, un temazo. Wow, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Where is the love? Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Where's the love, y'all? We're forgiven, people dying. Children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. Cause people got me questioning. Aquí los tienes, de Black Eyed Peas junto a Justin Timberlake. Sí, estamos escuchando el amor. Exactamente, que con no, esta. No, lo encuentran, ¿eh? No, y de hecho yo creo que llevan alrededor de 3 años buscando el amor, que es esta pausa que Will.i.am anunció. A ver, yo como un romántico, yo digo que no hay que buscar el amor. No, porque el amor llega. Claro. Esto no lo sabe, no lo saben. Nuestros compañeros de Black Eyed Peas no lo saben. No, pero al menos que no nos quiten lo que hemos disfrutado escuchando sí. Esta canción de disco Elephant, que es una de las mejores de su carrera, por cierto. Y que se encuentren de nuevo muy prontito. Esperemos que sí, porque esta pausa ya está durando mucho. Está durando mucho y los echamos de menos porque, bueno, hemos escuchado en solitario, ¿no? A distintos de los componentes del grupo, pero eso, se echa de menos escucharlos juntitos. Por cierto, Will.i.am omnipresente donde las haya. Está, bueno, está imparable, sí. Bueno, ¿y qué es lo que me traes por aquí a continuación, Carlos? Pues vamos a ponernos rockeros, yo creo que ya va sin ¿rockeros? Rueda. Sí. Yo tengo por aquí a una oyente, que después le damos un saludito. Sí. Es muy rockera y seguramente estará escuchándonos porque es totalmente fiel a nosotros. Pues para ella vamos a dedicarle... Por supuesto. Esta canción de Bon Jovi. A silent prayer for faith departed. Now I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my mistake. Looking, even looking, gotta make your own breaks. quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est une toute histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Para no parar de moverte, un temazo de una chica que ya llevaba bastantes años en esto, porque en 2002 fue cuando se empezó a radiar por estas ondas con aquella canción en la que estaba desencantada, pero muy desencantada. Sí, sí, a ver, cuéntame, ¿por qué? Sí, sí, porque la canción se llama Desenchanté. Ah, vale. Del año 2002. Pensaba que traías algún chisme, ¿no? Ah, no, bueno, no sé si esta canción está basada en hechos reales. Es cuestión de preguntar. Ah, vale. Bueno, y anteriormente escuchábamos a Bon Jovi con It's My Life. Que bueno, pues como la radio es así, estamos en directo, en vivo, pues siempre pasan cositas como que se corta el tema, por ejemplo. Exactamente, pero cuando no es los focos que se averían o el aire acondicionado que penetra en nuestra nariz y no nos deja hablar. Por ejemplo. Y bueno, tenemos aquí a Kate Ryan, bueno, dándolo todo, diciendo, oye, aquí llego yo, que no pasa nada. Y además, además triunfando con esta canción, ya hace 6 años de esto, después llegó el Babacar. ¿Babacar? Sí, un poquito más tarde llegó el Babacar, pero aquel verano de 2008... sociales donde puedes encontrarnos. Estamos en Twitter, arroba Exprésate Radio, ya sabes, con 2 S, Exprésate Radio. También en Facebook, Radio Exprésate Amigos, es la página, digamos, la cuenta personal, y también estamos en Radio Exprésate, así como página fanpage, ¿no? Sí, estamos hasta en la sopa, en resumen. Sí. Aquí, bueno, pues eso, hasta en la sopa, como dice mi buen compañero Carlos de San, ya sabes, hoy me acompaña, pues, en este musicón. Musicón. Con el musicón, José Tena. Y ahora nos vamos a poner... Sí, a ver, ¿cómo suena esto? ¿Nos ponemos algo más melancólicos? Mm-hmm. Colgando en unas manos. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy en tus manos, así que no me dejes. sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puñileta, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Baute, ¿eh? Bueno, y Marta Sánchez, por supuesto, ¿eh? Por supuesto y por descontado, pero fíjate, la historia de este hombre, ya lleva 20 años en esto y tiene 40, es decir, qué difícil. Media vida. Qué difícil mantenerse ahí, ¿no? En el mundo de la música, pero bueno, lo hará bien. ¿Mm? Algo tendrá que gustar. Algo tendrá, a pesar de que ha pasado esa edad en la que dicen que ya se empieza a perder colágeno, sí, que son los 35. Qué miedo, ¿eh? Bueno, bueno. Vamos acercándonos ya a los 30 nosotros. Vamos acercándonos a la extinción de la garantía. Bueno, muchísimas colaboraciones que hace Carlos Baute. Por ejemplo, una que tenemos muy, muy, muy reciente, a la que invitamos pues, a todos nuestros oyentes a que entren en YouTube de nuevo y busquen este pedazo de videoclip que nos propone junto a nuestro gran amigo Sergio Contreras, también andaluz, de aquí, de nuestra tierra, de Andalucía, de Huelva, onubense, y esta canción que se llama... ¡Ay, mami! Bueno, pues seguro que muy fresquita para este verano. Y seguimos así, con este ritmito lentito. Y, bueno, y vamos a recordar ahora... Un amigo vuestro. Sí, sí, un amigo también que fue nuestro en su momento. Sí, sí, lo robamos por un tiempo. Sí, pero estaba prestado y ahora devuelto. Lo devolvemos con este tema recordando una pedazo canción como es este Azul, Cristian Castro. Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Bueno, aquí estás escuchando Azul, perteneciente a su disco, pues eso, Azul. Esto es muy bonito, ¿eh? El año 2001, esto es una canción increíble para enamorar, ¿eh? Sí, sí, enamorar sí. Y enamorarte. Ambos. Y bueno, pues el disco anterior, llamado Mi vida sin tu amor, yo especialmente, bueno, te recomiendo todas, o sea, cualquiera, ¿no? Pero sobre todo te recomiendo una canción muy, muy... Es preciosa, es que es increíble, o sea, la escuchas y el vello de punta, como es esa canción de Verónica, dedicada a su madre, a su mami, Verónica Castro, gran conocida también por todos vosotros seguro, como es una actriz mexicana de México DF, grande en las telenovelas. Azul, es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, cuerdas vocales, las de Cristian Castro. Y envidiadas, además. Y diafragma, ¿eh? Un diafragma que tiene capacidad de sobra. Es increíble, bueno. Tío. Oye, no sé yo si tendrá algo que ver, a ver, dime tú, el hecho de que tenga, bueno, perdón el si hablamos de un tema un poco personal, pero eso de que tenga un solo testículo, yo creo que influye, ¿verdad? En el tono, en el timbre, ¿no? Es probable. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo recuerdo antiguamente, ¿no? Cuando los niños, en los coros, cuando no podía haber niñas, pues castraban a los niños para que pudieran... Para llegar a esos registros, efectivamente. Entonces, yo creo que sí que influye, pero bueno, igualmente, oye, un aplauso para Cristian Castro porque es único. Y bueno, tenemos por aquí a un chico que no sé si ellos conocerán, pero a vosotros, a nuestros queridos oyentes de Musicón, de Radio Exprésate, él es... Dani Martín. Es un ex vocalista de un grupo muy conocido como es El Canto del Loco. Y bueno, pues nos presenta una canción que se llama 16 añitos y nos recuerda un poquito pues esa época. A esa tan época. Dulce. Sí. Y tan rara. Sí, sí, sobre todo. Rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión. Enfadé con el mundo, malditos complejos que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. De tal manera por dejar de ser quien era, por pensar que ser cobarde era ser lo que creyeran. Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus guerras. Los valientes los que saben llorar con la cara descubierta. Y así fui, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión. Y me enfadé con el mundo, malditos complejos que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. El valor es mirarme ahora a la cara y ser quien soy. Bueno, a mí con este artista me pasa algo muy curioso, y es que me gusta más en solitario que cuando su etapa en El Canto del Loco. Ese grupo, todos recordamos, un grupo muy fresco, muy juvenil, muy dinámico. Tenía unas canciones con unas letras que hacían conectar mucho con, sí, con el público, con el joven. Mensaje, exactamente, con el mensaje, público, sí, sí. Joven. Pero es que me gusta más en solitario porque creo que ha ganado en esencia. De hecho, es que tú y yo creo que nos hemos criado un poquito, ¿no? Con las canciones de ellos. Sí. Puede ser algo entonces al contrario de lo que yo comentaba antes sobre Aventura, ¿no? Que decía que Romeo Santos en solitario no me gustaba, no me terminaba de convencer. Sí. Pues aquí a ti te pasa al contrario, ¿no? A mí me pasa justamente al contrario. Y además, esta canción es de su disco anterior. Recomiendo su disco más reciente. Uh-huh. Con temas como Qué Cero. Bonita la Vida, o Cero, Cero o encanta. Emocional. Bueno, bueno. Que son grandes, grandes canciones porque este tío es un gran artista. No sé yo si escribe él, es cantautor o no. Es... No sé, según si me las consta, canciones, o... Según me consta, es cantautor a tiempo completo. Ah, perfecto, entonces, sí, estoy con él. Sí. Ya me ha conquistado. Oye, te propongo que nos pongamos un poco oscuros. Por supuesto. Yo acepto todo. Sí, sí, este grupo... ¿De quién se trata? A ver. Son Evanescence, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, qué tiempos, qué recuerdos. Vamos a escuchar esto, que es Missing. Missing. Sociales, estamos en Twitter arroba Exprésate Radio, también arroba Josetena Oficial, Carlos de San, que lo tendrá muy pronto, lo promete. En breve. Promete un Twitter pronto, pero mientras tanto está en Facebook. Mientras tanto, que, oye, no es poco. Oye, está muy bien. Está muy bien. Redes sociales que hoy, pues son todo, ¿no? Digamos. Sí. Para cualquier cosa, sobre todo para un trabajo, sobre todo para la música, yo te lo digo en primera persona. Sí. Ayuda mucho y sobre todo, pues, para las radios online, ¿no? Como esta que tenemos, como Radio Exprésate. Pues, es nuestra razón de ser. Por supuesto. Y por bueno, cierto, José, algo, antes hablábamos... Yo sé que tú quieres decirme algo. Sí, sí, sí, porque antes hablábamos de Cristian Castro, un tío que tiene unas cuerdas vocales privilegiadas, pero ella no se queda atrás, bueno. Esta chica, Emily. Si escuchas la canción, aquel primer single de Evanescence, año 2003... Bring Me To Life. Wow. ¿Te acuerdas de aquel desgarro que pegaba Guajazos, al final? Bueno, aparte de eso, y además con un gran guitarrista, Ben Moody, que también ha hecho cosas en solitario, por tanto es una banda muy muy sólida. Evanescence. Bueno. Sí. Bueno, y un tema. Vamos a darle un toque de reggae al asunto. Esto suena bueno. ¿Quién es él? 20 años ya de este tema de Inica Mose. Here comes the hot sepa. Murderer, big up the crew in the area. Murderer, still have it like that. Murderer, no, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha cha ching ching. Here come the hot stepper. Mr. Officer, still living like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Call it to fate, that's me. Fate to cut the shit. Come juggle with me, see every time. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. De 57 años casi, que en el 94 lo petó bien fuerte. Se llama Cecil Campbell, pero su nombre artístico es Inika Motse. Este es un ejemplo, además, típico y puro de One Hit Wonder. Ya hemos vuelto a los éxitos, a los únicos éxitos de un solo artista. Sí, señor, jamaicano. Oye, sí. Pero fíjate, que con los One Hit Wonders pasa una cosa. No sé si a ti te sucede, pero siempre dejan tanta huella, tanta mella, que luego no sabemos, por ejemplo, qué habría sido de este hombre con más... También es verdad, claro. Sí. Con más tiempo. Con una carrera más consolidada. Sí. Bueno, que ya la tenía de por sí, pero evidentemente para el gran público pues es más complicado. Claro, es que hay gente que, bueno, aunque no llegue... Bueno, en el cine sería las grandes pantallas, ¿no? Efectivamente. Aquí sería... A los grandes oídos. Claro que sí. Pero bueno, igualmente pues tienen esa oportunidad y, como tú dices, no se sabe qué pasaría, pero bueno. Pero bueno, esa incertidumbre siempre estará ahí. Y ahora tenemos por aquí... Ahora tenemos a unos Rodríguez muy famosos. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás, no le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. esta milonga que es la milonga del marinero y del capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder. Y hemos pasado de un artista de un solo éxito a un grupo que los tuvieron a puñados. Y con solo 3 discos de estudio, que es lo curioso. Bueno, a veces no, la cantidad, digamos, no es lo que cuenta, ¿no? Importa la calidad, y estamos hablando del último disco como tales de Los Rodríguez. Palabras más, palabras menos. En el 95. Exactamente. Esa milonga que nos contaban y que tanto nos gustaba. Encabezaba ese disco. Bueno, ¿y qué tienes ahora por ahí a continuación? Pues yo ahora tengo a una joven promesa tengo por aquí. Sí, sí, sí, sí. A ver si lo conoce. You can touch me. Te suena a mí también, fíjate. Oye, muchas gracias, ¿eh? Qué detalle. Bueno, gracias a ti por tu música. ¿Estás escuchando You Can Touch Me? You Can Touch Me, del musicón José Tena. Eso es, de mi nuevo disco, Silencio versus Grito, que bueno, estáis invitadísimos todo el mundo pues a mirar en YouTube, en mis redes sociales, y buscar por ahí pues ese nuevo disco, Silencio versus Grito. Y aquí teníamos lo que era el primer single. Efectivamente, pero todas las canciones, hay que decir, son singles potenciales. Muchas gracias, el hombre. Contigo, el Te digo un secreto. ¿Cómo se nota amor? Que hay amistad de muchos años, ¿eh? Se nota esa amistad ahí que está detrás. Quiero tus manos que me puedan tocar. You can touch me. This is my song. These are my words. Hear me and love me too. This is my song. These are my words. Hear me and stand by you. Get me gusta esta canción. Este tío tiene madera, si lo ves. Salúdalo de es mi parte. Bueno. Hombre, muchas gracias. Yo es que me da vergüenza. No, en absoluto. De hecho, sabes que estamos esperando ya el tercer disco, ¿sabes? Sí, pero además, bueno, ¿ya contaré la exclusiva o lo cuento? Cuando quieras, ya sabes que todos somos todo oídos. Vale, pues simplemente diré varias cosas. Diré que hay un dúo musical que se llamará Farango, ¿sí? Y que está compuesto por una chica y por mí. Estefanía Canales, Estefanía. Y José Tena. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Así es, con esta banda que es, yo creo, la más internacional. Sí, sí, sí. Fuera de sus fronteras, de vuestras fronteras. Es donde, pues eso, más internacionales. Donde más tierras han tocado, han pisado. Yo creo que España también nos tocaron, ¿eh? Sí, en España nos tocaron, quizá un poco tarde, porque se hicieron conocidos hace 20 años ya, por esta fecha, en aquel famoso Vivir sin aire. Bueno, 94, pero sin duda el disco más exitoso fue el Sueños Líquidos del 97, bueno, sí. Con el Muelle de San Blas, con Clavado en un Bar, etcétera. Vivir sin Aire, que recuerdo que tenía también una versión hecha junto a Belén Arjona. Junto a Belén Arjona. Es una chica que no llegó a sonar demasiado, ¿no? Lo que tenía que haber sonado era la Avril Lavigne española. Sí, una rockera madrileña, sí, sí. Que tenía mucho talento y lo tiene. Y a mí especialmente me encanta y pues eché en falta algo más de ella. Pero bueno, invitamos a que escuchen ese Vivir sin Aire junto a Belén Arjona. Junto a Belén Arjona de la década de los 2000, hace unos 10 años aproximadamente, sí. Bueno, y en Maná, que está el mejor baterista del mundo, ¿no? El mejor hasta la fecha, que se sepa. Sí, sí. Yo lo considero así. Es Alex, el animal. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí ahora? Bueno, que te pues, has puesto muy, muy romántico. Bueno, tú. Sí, porque yo creo que nos toca. Fíjate ahora. Es bailar. Esta voz inconfundible. Esta voz. Sergio Dalma. Bailar. Que nos cautiva. Bailar pegados. Tú bailando en tu volcán. Y a 2 metros de ti. Bailando yo en el polo. Probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás. Sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Directo, me encanta. Sí, suena, suena, música, muy, suena muy natural. Sí, sí, sí, sí. Además, lo que decía antes, esta voz inconfundible de Sergio Dalma. Y además, una extraordinaria banda de músicos que tiene a su alrededor. Muy bueno, sí, señor. Oye, momento de bailar. Bailar pegados y bien agarrados. O si estás en la cama, de relajarte, si estás trabajando, igualmente pues sí. Te hace todo más ameno. Esta canción tiene esa capacidad de hacerte mover o relajar. Claro, es que es una balada, pero es lo que tú dices, que lo mismo te relaja que te activa, ¿no? Te motiva. Viene bien en cualquier momento. Sí, así. Sí, perfecto. Bueno, Carlos, aunque antes hemos mandado así un saludo general, pues sí me gustaría saludar a nuestra compañera Taire Tapia. Así es, vamos a saludar. A ti como a mí, siempre está ahí pendiente de nosotros, que no nos falte nada. Efectivamente. Porque, bueno, pues estamos lejos, ¿no? Estamos lejos de México, de nuestros oyentes, pero la radio une, yo siempre digo eso. Y la distancia no es el olvido, ¿no? Nada, nada, ¿no? Como decía nuestro amigo Luis Miguel, ¿no? También. Así es, así es. Pues ahí tenemos a Taire Tapia saludada. Un besazo enorme. Un beso desde España. Eso es, desde Córdoba, desde España, para ti y para todos nuestros oyentes de Radio Exprésate, de Musicón, que ya sabes, hoy no estoy solo. Hoy José Tena, un servidor, está muy bien acompañado por Carlos de San. Y yo creo que ya se va haciendo cada vez más confirmado, ¿no? La noticia que decíamos de que lo tendremos por aquí. También como compañero del equipo, espero que sí, ¿eh? Que forme parte de la familia. Bueno, de la familia lo es ya. Bueno, ya el hecho es desde de que estés hace aquí tiempo. Ya hoy, ya lo eres. Pero bueno, pues nada, seguimos con Sergio Dalma disfrutando de esta increíble canción y llegando el momento de decirte adiós. Hasta muy prontito. Muy, muy prontito. Un beso muy grande y nos escuchamos.